tú qué pensaste? ¿Que yo me iba a echar a morir? La venganza es dulce, ¿sabes? Dulce. Muy dulce. La noche tú revelación que me extasía, raro esplendor de fantasía, que vive en ti. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso, o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola, hola, buenas noches, gente. ¿Cómo están todas, todos y todes los que están sintonizando esta noche? Muy agradecida, como siempre, muy agradecidas nosotras de que ustedes estén todos ahí. Nos encontramos hoy en un programa recontra remil especial. Estamos en el cierre del ciclo de este a lecturarnos, que fue de nuestras amigas escritoras que se leyeron a sí mismas. Muy contento porque fue muy lindo, la verdad que el ciclo fue re lindo. Todas ustedes del otro lado se coparon un montón, nos motivaron un montón. Y bueno, y hoy dándole cierre tenemos, aparte de una alta juntada esta noche, se armó alta juntada, y tenemos unas invitadas re lindas, que algunas la conocen, otras la conocerán por primera vez, que ya se van a estar presentando. Por lo pronto, ¿cómo estás vos, Connie, ahí? Hola, hola Malu, hola a todas, sí, muy contentas de esta jornada brujil, este aquelarre que vamos a armar esta noche para conversar un poquito sobre el ciclo que estamos finalizando. Estamos muy agradecidas de que estén presentes Tona y Yusa, Malu, Tilma, agradecidas por tener este encuentro nocturno. Y pues ya, desde acá todo muy tranquila, ¿verdad? Así que contenta por eso también. ¿Cómo estás, Tilma? Buenas noches a todos, a todas, a todos. Muy feliz de compartir con ustedes en este espacio. Yo me uní a este gran proyecto de Morras Chambeando justo cuando estaba en su auge el ciclo de escritoras que se leen a sí mismas. Tuve la oportunidad de compartir el espacio con Yusa y con Connie, y la verdad es que me encanta poder estar en este cierre con ellas dos, con ustedes dos también, y poder juntarnos a través de este espacio radial desde diferentes latitudes de nuestro continente. Muy emocionada, les voy a contar más adelante un poquito sobre actualización de lo que pasa en Colombia en el marco del paro nacional. Y bueno, aquí voy a estar conectada, escuchándolas y emocionándome totalmente con lo que nuestras invitadas nos van a compartir hoy. Bueno, y hablando de nuestras invitadas, no sé si vos, Tona, si te querés presentar. Buenas noches. Hola a todas, todes y todos. Buenas noches. Yo soy Tona. Pues bueno, les contaré un poquito de mí. Pues en realidad yo soy maestra, Miss de inglés, me encanta ser Miss de inglés, y también soy escritora, me dedico eso a mis ratos, y pues bueno, estoy muy contenta, muy emocionada, y otra de volverlas a ver, y de escucharnos, y de todo. Pues yo en el ámbito de escritura me dedico más a cuento, porque bueno, yo supongo que Connie sí se acordará, pero en alguna ocasión a mí me dijeron que las mujeres no escriben cuentos, y pues yo me enojé, porque yo sí escribo cuentos. Entonces, pues a eso me dedico más. Pues me gusta más estar en este ámbito de los cuentos, desafiar a todas las personas que dicen que, una de dos, o que las mujeres no escriben cuentos, o que las mujeres no saben escribir cuentos. Y pues yo les digo, pues bueno, pues si no sé, pues porque hay gente que sí quiere leerme, ¿no? o porque hay más gente que está escribiendo cuento. Entonces pues me dedico a esto, y también estoy haciendo unos ensayos por ahí con unas amigas que tenemos una colectiva periférica, y ahí estamos escribiendo nuestros ensayos, ahí me dedico más ensayo, y bueno, y pues recientemente me adentré un poquito más en la poesía, porque yo estaba muy rejega con que yo no quería escribir poesía, pero ya después me dijeron, ¿por qué? ¿Y por qué no? Y pues ahora ya estoy escribiendo poesía, y pues ya, sería todo por mi parte. Buenísimo, sí, de hecho estuvimos conversando con Tona en un Arde Mami y con Zaida de acá desde Chile, que también es escritora, poetisa, de aquí de los sur de este Abya Yala, y estuvimos reflexionando un poquito sobre también lo que vamos a estar conversando el día de hoy, la importancia de la escritura, desde los lugares que nos enunciamos, así que nada, bienvenida otra vez, Tona, bienvenida también a la Yusa, que ha estado también colaborando Morras Chambiando a través de algunas lecturas que ha hecho. Igual estuve muy contenta de haber realizado, producido junto con Tilma el programa de la semana pasada, creo que fue, ¿cierto? Antepasada por ahí. Antepasada, bueno, ando con los tiempos de contra perdidos, porque estuvo muy interesante también ir musicalizando los poemas, pero bueno, ya luego vamos a entrar a eso. Cuéntanos, Yusa, un poquito de ti. ¿Quieres autopresentar, por favor? Abajito aparece el micrófono y ahí lo puedes activar. Sí. Mientras tanto, podríamos actualizar un poquito de lo que está pasando en nuestros territorios, porque como bien decía Tilma, estamos conectadas desde distintas latitudes. Hace muy poquito recibimos la noticia de que encontraron parte de las osamentas de uno de los estudiantes normalistas que fue brutalmente asesinado en Ayotzinapa, México. Así que le mandamos ahí un fuerte abrazo y estamos muy atentas también a lo que está pasando, ni perdón ni olvido, muy activas con también socializar la información respecto al caso de los 43 estudiantes desaparecidos allá en México. Ahora sí puedes activar el micro. Sí, disculpen. Hola a todos, hola a todas. No, es que, no sé, me aparecía como una pantallita que no podía presionar la tecla. Pero bueno, yo soy la Yusa, como decimos acá, en Corrientes. La y después el nombre. Y nada, un placer, la verdad que un placer estar compartiendo este cierre de la Lecturarnos, porque tenía muchas ganas de tener así como una instancia de poder compartir con las morras y charlar un poquito, ¿no? Porque no sé, para conocernos un poquito más. Y bueno, yo soy Yusa, soy escritora de poesías, y también artista, o sea, me dedico a otras ramas del arte, sobre todo al trabajo con el cuerpo, a la danza, a la expresión corporal, y también hace un tiempito que vengo incursionando con la arcilla, haciendo piezas utilitarias. Así que bueno, más o menos en eso anda mi vida. Y bueno, esa es mi presentación. Perfecto, Yusa, un gusto. Un gusto, bueno, a la Yusa la conozco de otros espacios, de otros momentos, pero nunca estuvimos acá juntas, así que yo estoy re feliz, re emocionada de estar junto con la Yusa. A la Tona, sí, no, nunca habíamos estado juntas en un programa. Sí, yo había transmitido las poesías de ella en el primer programa de Lecturarnos y fue muy bonito y estaba muy emocionada por conocerla. A toda la gente que nos está escuchando, recordarle como siempre que los micros están abiertos, que les leemos a todos a través de las redes, cualquier cosita que nos quieran ir comentando, aquí estamos. Y como decía la Connie, también antes de entrar de lleno en este cierre, contextualizando un poco lo que está pasando por nuestros lugares, por nuestros rincones, por otros lugares. Y desde acá, Argentina, contarles que siempre venimos comentando y hablando. Un día tuvimos una entrevista también con Carumanta, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Y le estuvimos dando seguimiento también a la caminata que estuvieron realizando de distintos territorios hacia Buenos Aires, diciendo basta de terricidio. Y bueno, ya han llegado, ya han vuelto a todos sus territorios, pero bueno, lo que nos han comentado es que ha sido de mucho aprendizaje esa caminata y que lo que pudieron ver a medida que atravesaban los distintos pueblos o ciudades, iban realizando asambleas, entonces nos comentaban que prácticamente el 90% de las personas que asistían eran mujeres, por lo cual se podía ver como el papel importante de las mujeres en esta lucha de defensa por los territorios. Y bueno, y nada, nos pidieron eso, el seguir estando atentas, porque si bien las recibieron y tuvieron una reunión con distintos ministros y ministras, no quedó como nada concreto. Así que bueno, seguir ahí atentas y bueno, y no sé si Connie, si nos querés contar algo de lo que está pasando por allá. Sí, claro. Sumar también el pronunciamiento de las compas de allá de las argentinas, de distintas como compas que se han pronunciado en contra de la barbaridad que dijo el presidente también, que estupidez más grande, ¿no? Encuentro que es re importante también hacer énfasis en que, bueno, las resistencias se están dando de todas partes, desde distintos lados, y bueno, ahí las instituciones representadas a través de los y las gobernantes siguen siendo igual de nefastas desde Chile al México, así que eso. En ese sentido, señalar acá que en Chile estamos en un momento que es re importante porque se está organizando una gran jornada de protesta nacional, han tenido varias instancias de llamados internacionales también para apoyar la exigencia por la libertad de las, los y les presas políticos de la revuelta, pero también no solo de la revuelta, sino que presos políticos mapuche y anarquistas y subversivos. Para esto se levantó desde distintas instancias y organizaciones en colaboración activa con los y las familiares de las personas presas, apresadas, secuestradas por este Estado, una ley de indulto, un proyecto de ley de indulto que se está peleando hoy en día en las cámaras legislativas, y entonces en ese contexto es que para mañana se está organizando esta jornada, donde se está exigiendo además derrocar el decreto ley 321. Hemos estado compartiendo información en el Instagram y en Facebook también para quienes se interesen y quieran aportar desde sus lugares, compartiendo, difundiendo, enterándose de lo que está pasando acá, que sabemos que no es una situación única de Chile, sino que es la forma en cómo operan los gobiernos para poder controlar y reprimir a las distintas formas de manifestación y protesta en los distintos territorios. Entonces, estar atentos ahí con lo que está pasando también con nuestras presas y presos que han sido, como bien dije, secuestrados por estos gobiernos y que ocupan estas herramientas de dominación y para infundir terror y para tratar de mantenernos tranqui en las casas, pero saben que eso no va a pasar, así que ese es el llamado, seguir movilizadas y aportar, si es que pueden, desde sus lugares, quienes nos están escuchando, a difundir y compartir esta información importante. Dilma también nos quería actualizar un poquito respecto a la situación de Colombia. Así es, compañeras. Hoy precisamente cumplimos 50 días de paro nacional, ¿cierto? Y quería pues como en el cierre de la jornada de hoy se determinó que hay un comité del paro nacional que está adelantando negociaciones con el Poder Ejecutivo. Y una cosa, aquí hay una distinción importante, y es que una cosa es el comité del paro que hace las negociaciones en relación a esas exigencias generales que hacía la ciudadanía colombiana frente al gobierno y frente a la situación un poco indigna que estábamos viviendo en el marco de la pandemia. Y habla de las reformas que anteriormente ya habíamos mencionado en Ardemami, ¿cierto? En estos momentos estamos en un punto donde tanto el comité del paro que está haciendo la negociación como los que están en primera línea, que están saliendo a las calles, que están organizando colectividades para poder manifestarse de forma pacífica a nivel nacional, no hay un consenso entre estas dos figuras, puesto que las personas, los manifestantes y los jóvenes en un principio y los movimientos sociales no se sienten representados por el comité del paro, ¿cierto? Sin embargo, ese comité que ya está adelantando y está formalizando esas acciones ya determinó que se va a hacer un cese al tema de bloqueos, al tema de manifestaciones. Entonces, el gobierno nacional, por ende, está empezando a ofrecer un tipo de proyectos, de subsidios, de compensaciones que mitiguen, pues, como el estallido social. Sí, sabemos que necesitamos tener unos cambios estructurales, que no son solamente unos proyectos temporales, sino que necesitamos unas medidas que vayan totalmente permanente hacia el beneficio de la ciudadanía, ¿cierto? Entonces, eso como a modo general, a grosso modo de lo que está pasando en el marco de las manifestaciones en el país. Y por otro lado, que es algo que tuvimos la semana pasada y fue la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, donde se hizo la verificación de tanto de los homicidios, las acciones y el tipo de acciones que han ido en contra de la humanidad de muchos manifestantes, ¿cierto? Por esta parte quería pues como contarles eso. Y también decirles que nosotros como continuamos haciendo difusión, continuamos en la importancia de que colectivamente y en esos barrios, en esas ciudades, en esos municipios y pueblos puedan empezar a tejerse propuestas desde la ciudadanía. O sea, si se va a salir a marchar, también se pueda empezar a concluir esos contenidos de alguna manera en algo formal que permita que las garantías y exigencias del pueblo colombiano se puedan, todo lo que les estoy tengo para compartirles el día de hoy, pues en materia del acontecimiento más importante que hemos tenido en los últimos 2 meses. Perfecto, Tilma. Bueno, gracias Connie y Tilma también. Bueno, y con eso, y por un mundo sin cárceles, sin cadenas, sin muros, nos vamos a una canción y regresamos. Los miércoles hemos estado revisando lecturas de, de personas, de mujeres, en voz de mujeres, de escritoras que han sido bien reconocidas y de repente también es bien necesario empezar a socializar nuestras propias producciones, ¿cierto? Porque también estamos todas desde espacios más íntimos o espacios ya más abiertos, más públicos, más militantes en el rollo de la escritura, que es un proceso que relevamos mucho como un acto político muy necesario de realizar, sobre todo para narrar nuestras historias, empezar a difundir nuestros trabajos. Entonces, en ese contexto es que se armó este ciclo muy bonito y como les decíamos al inicio, estamos con Tona y Usa, quienes nos compartieron sus poemas y sus cuentos. Entonces, quisiéramos partir preguntándoles a ambas por qué escogieron esos cuentos y esos poemas. Les recordamos que Yusa nos estuvo compartiendo poemas en torno al ciclo lunar, muy hermoso, por cierto, y un cuento erótico así increíble. Y Tona nos estuvo compartiendo ahí unos cuentazos, que eran La niña en el lago, Carta a la llorona, Enfermedad de la venganza, Niño soldado. Así que, nada, tenemos dos géneros, tres géneros muy distintos, pero que conversan, o sea, bueno, no sé si género, estilo, temáticas, tal vez. Bueno, ahí cuéntenos ustedes mejor. Les paso la palabra entonces a quien quiera empezar. Bueno, voy a empezar. pues en sí, estos, pues bueno, el de la Carta de la Llorona, voy a empezar ahora uno por uno. El de la Carta de la Llorona, pues para mí es un resignificar en sí, pues una leyenda mexicana que supongo que en muchos lugares por ahí en Latinoamérica he visto que compartimos más o menos ahí una figura muy similar, ¿no? De una mujer que llora la muerte de sus hijos. Y justamente algo que a mí se me vino mucho a la mente ahora, que muchas colectivas se llaman, ¿no? O muchas personas se autodenominan brujas, ¿no? Y está este lema de somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. A mí se me ocurrió también resignificar esta otra parte, ¿no? De la Llorona, porque, bueno, ¿no? Yo estudié letras hispánicas. Y en un semestre vimos los presagios de ya no me acuerdo si era de pero bueno, eran los presagios españoles. Antes de que llegaran los españoles a colonizarnos, hubieron ciertos presagios y unas decían que la mayoría de las que estaban escuchando a esta mujer que lloraba no era porque estuviera llorando porque ella fuera una asesina como tal, sino porque estaba llorando todas estas muertes, ¿no? Que pasaron ya justamente cuando llegaron los españoles y ya quisieron colonizar, bueno, más bien colonizaron todo. Entonces, yo pensé mucho en eso, ¿no? Y dije, bueno, ¿no? Y ahora con las mamás, ¿no? De muchas víctimas de feminicidio, ¿no? O sea, de verdad, esta leyenda creo que ya está más viva que nunca, ¿no? O sea, y no es porque sean malas madres o estas cosas que de repente a esta figura se le pusieron, ¿no? Que era una mala madre, que por qué, porque nadie, ¿cómo creen que va a poder matar a sus hijos? No, eso no es aceptable, ¿no? Pero pues nosotros decimos, bueno, yo lo pensé así, entonces esta parte también, y también de resignificar el papel de la mamá, ¿no? Que la mamá no puede ser siempre perfecta, no puede ser esta mujer que está en un pedestal, porque pues ni ella misma puede cumplir con esa exigencia, ¿no? Entonces, para mí fue eso ahora. Les compartí El Niño Soldado justamente ahorita que mencionaron lo de Ayotzinapa, porque justo cuando yo escribí ese cuento, cuando empezó, bueno, cuando estaba, sí, estábamos justo con esta noticia, y pues en ese entonces yo era estudiante, y pues nos llegó mucho, ¿no? Porque estuvimos haciendo jornadas y todo, y pues bueno, nos tocó experimentar muchas cosas, desde que todo era muy padre al principio y todos unidos y todo, y de repente pues vamos viendo que cada uno empieza a tener como sus intereses personales, que no está mal, ¿no? Pero de repente como que este tipo de cosas se cruzaban y todo, y pues bueno, justamente coincidió con un viaje que yo hice a Chiapas y pude ver la zona rural. La zona rural ahí con que practica la comunidad, y yo dije, es que, bueno, no, o sea, creo que lo que estamos haciendo, pues en lugar de estarnos peleando nosotros mismos, deberíamos de darle visibilidad a esa comunidad, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, diario que pasaba por ahí, pues ver qué hacían, ¿no? O sea, cómo se llevaban, ¿no? Y todo era muy bueno, era una energía muy bonita y todo. Entonces yo lo iba notando poco a poquito, y ya después me ocurrió así como de, bueno, pues voy a hacer a un niño, porque creo que los niños conservan mucho esta onda de inocencia y todo. Yo quería como esta parte, retratar esta parte pues bonita, ¿no? E inocente. Y ahí se me ocurrió el niño soldado, entonces ya lo escribí, toda esta onda, y pues ya se los compartí. Justamente el año pasado ya se publicó en físico. Y pues imagínense, ¿no? O sea, y este cuento tiene desde el 2016, me parece, y todavía sigue muy vigente, porque todavía está mucha esta onda del militarismo en los estados, ¿no? O sea, yo vivo en una periferia muy cerca de la Ciudad de México, entonces aquí sí, de hecho sí hay, ¿no? No está tan marcada, pero por ejemplo en otros estados, pues hacían como rondas, ¿no? En las noches y todo, y pues la verdad es que sí sentías como esa calma, eso tan bonito que llegó a pasar en las comunidades, se rompía, ¿no? Entonces, esto era lo que yo quería retratar y lo que quería que se diera a conocer también, ¿no? Porque de repente creo que a veces como muy en esta parte muy centrada, no vemos esta otra parte, ¿no? De la otra edad. Y creo que es importante también empezarla a manejar. El poema de La niña en el agua se me ocurrió porque, bueno, ¿no? Bueno, pues varias personas, entre esas yo, hemos estado de repente muy, muy tristes y de repente nos dicen que no lloremos, ¿no? Y que, o que guardemos las lágrimas o cosas así, como que sí se nos permite, pero no tanto, ¿no? No porque tú te sientas mal, sino esta otra parte de cuando le pasa algo a otra persona que ya no puedas recuperar, ya puedes llorar, ¿no? Entonces, como que esta parte yo la quise retomar y también darle un significado al llanto, pues más humano, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser por alguien que ya no está con nosotros o algo. O sea, puedes llorar incluso hasta de felicidad, ¿no? Y no hay ningún problema, porque también esta parte del llanto, bueno, a mí mi abuelita me decía, bueno, a mí y a mis hermanas, mi abuelita nos decía que lloráramos para que descansara nuestro corazón, ¿no? Y es algo que a mí se me ha quedado muy grabado. Y entonces, de repente, pues cuando estoy con amigas o cuando con compañeras y todo, y me dicen, es que quiero llorar, pero no, no quiero que me vean. Entonces yo decía, pues es que tu corazón te está pidiendo que descanses, ¿no? Entonces justamente también como que quería compartir esta otra parte del llanto, ¿no? O sea, que no necesariamente tiene que ser de tristeza, de incluso de emanciparse, ¿no? Porque, bueno, a mí me pasaba que de repente a mí no me gustaba que me vieran llorar, entonces yo me encerraba en mi cuarto y era así de, okay, llórale, ¿no? Pero pero ya después aprendí que eso era hasta tonto, porque pues si somos humanos y experimentamos todo esto, ¿por qué lo reprimimos, no? Entonces es una invitación a que sanen de las maneras también que quieran y que necesiten, y pues como decía mi abuelita, y ahora se los comparto, pues que su corazoncito descanse. Y bueno, ya para terminar, el de Enfermedad de la Venganza se me ocurrió porque de repente empezó, creo que al principio de la pandemia empezó este rumor de que se originó porque alguien se comió una sopa de murciélago allá en Wuhan. Entonces, pues, sabrán que yo soy fan de los vampiros. De hecho, una de mis escritoras favoritas es Anne Rice. Y dije, bueno, vamos a jugar con esta idea de que regresen los vampiros a esta época y que nos digan, pues, vamos a ver qué lección les damos a estos humanos que de repente siento que hemos perdido la humanidad, ¿no? Entonces, por eso prácticamente era este cuento como de quién es más humano, el monstruo que nos enseñaron que era el vampiro, vampiro o nosotros que pues de repente estamos ahí asesinando a medio mundo, ¿no? O sea, de hecho, pues en este cuento los vampiros ni siquiera tienen por qué cazar, ¿no? Que se supone que esa era como la imagen clásica, que iban por la noche, volaban y que, oh, no, doncella, wow, vamos a morderle el cuello, ¿no? Algo así. Entonces, de repente, esta idea yo dije, bueno, ¿no? O sea, pues sí, pues ¿cuántas noticias no nos dan de sangre derramada, ¿no? O sea, los feminicidios, los ataques a las mujeres trans, ¿no? O sea, los ataques estudiantiles y todo. O sea, ¿cuántas noticias no nos dan de verdad en este mundo? ¿Nosotros somos los humanos los que estamos siendo empáticos o quiénes están siendo humanos, ¿no? Entonces, pues justo ese fue como mi idea con la de Enfermedad de la Venganza. Y bueno, listo. Ahí va. Muchas gracias, Tona. Muchas gracias. Muy lindo el saber, conocer las historias detrás de esos cuentos que escuchamos. Y en cuanto a vos, Yusa, ¿qué nos querés compartir de tus poesías? ¿Me escuchan, no? Sí. Genial. Bueno, primero, como escuchando la Tona, encuentro muchos puntos donde podemos dialogar, digamos, donde nuestras escrituras se encuentran, y como que fui tomando algunas palabras como para hacer esas conexiones feministas. Ah, no, y sobre todo pensando como, bueno, ella trajo esta cuestión de contar a través de un cuento, como de traer a la llorona, y también de esta cuestión de la maternidad y de cuánto se les exige a las madres. Entonces yo ahí me quedo pensando como cuánto a veces, no sé si les ha pasado, pero me ha pasado a mí siendo hija, entre comillas, mujer, de reclamarle a mi madre un montón de cosas, reclamarle emocionalmente o decírselas directamente, y cómo eso es también arrastrar un machismo propio para con, no sé, con nuestra madre, digamos. Y en ese sentido, también trayendo como la figura de la abuela que trae la Tona, que nos habló de su abuelita, casi todas mis poesías están atravesadas por mi abuela, o sea. Siempre sentí como muchos dolores en mi cuerpo que no tenían que ver con mi vida, o sea, que no tenían que ver conmigo, sino con mi abuela. O sea, era muy extraño en un principio, porque realmente yo lo sentía como que yo, o sea, me pasaban cosas, sentía cosas y decía, tipo, esto no es mío, y así como fui atando cabos de que quizás eran dolores que quedaban en mi cuerpo, que se fueron arrastrando de mi abuela. Y si pensamos, mi abuela, bueno, ya falleció, dato no menor, falleció el día de mi cumpleaños, o sea, estoy viviendo ahora en su casa, tengo una velita prendida en este momento y una foto de mi abuela porque me parece que amerita. Pero bueno, estaba diciendo que en un momento empecé como a ver estas cosas que me pasaban a mí en relación a sus dolores, y empecé como a ahondar mucho en la escritura en relación a eso, porque en mi ciclo menstrual sentía muchos dolores de ovarios, tipo como que la pasaba muy mal, me dolía mucho, mucho, mucho, mucho cuando me bajaba la menstruación. Y ahí como que empecé a hacer una conexión y decir, ok, yo, o sea, por mi sangre estoy conectada a mi abuela, y a la vez las dos tenemos esta condición de menstruantes por ser mujeres, digamos, y a la vez hay una represión que nos atraviesa por el machismo, y a la vez ella vivió en un siglo totalmente más reprimida que yo. Entonces empecé a sentir que yo, por estar en otro momento de la historia y en otra generación, tenía como la, no obligación, no lo quiero decir así, pero sí como que sentí que tenía la responsabilidad de poder transmutar ciertas heridas que tuviesen que ver con ella y que a la vez tenían que ver con la condición de qué sé yo, ser leídas como mujeres. Yo no sé si, digo, no sé, a veces me pregunto si me identifico como mujer, pero digo, más allá de eso, estamos identificadas ambas como mujeres. Y entonces ahí, a partir de ahí como salen muchas poesías, o sea, escribí muchas poesías en relación a la menstruación, al dolor, a ciertas limpiezas del útero, a ciertos despojos, y también como a violencias. Hay una poesía que habla directamente sobre la violencia de género, y cómo recuperar la fuerza, o sea, cómo recuperar la fuerza de nuestros cuerpos, digamos, cómo autodecirnos que vos, digamos, tú con, digamos, tu existencia ya es merecida, no sé, como una cosa así, como que todo lo que yo escribía, o sea, todo lo que sigo escribiendo igual son, muchas veces son como recordatorios que me hago a mí misma, ¿no? Y que me dan ganas de que también puedan servir como recordatorios para otras personas, o como unas palabras como para dar fuerza, para decir, sí, como agárrate a vos misma, no sé, como... Y eso es como una parte del libro que se llama Vergel, y que Vergel significa como un espacio lleno de frutales o de flores, es como si fuera un huerto, digamos, pero sobre todo lleno de frutales. Y bueno, y otra parte que me parece muy, muy lindo también, como esta cuestión, la como reivindicar el deseo en todo esto, ¿no? Como si bien está el dolor, o sea, si está la negación, la negación del uno en sentir el placer de la mujer durante muchos siglos, y por suerte ahora eso está cambiando. Cómo traer también el placer y reivindicar el goce entre cuerpos con vulvas, digamos, o cuerpos con vulva, sean o no sean mujeres, ¿no? Entonces, como otra parte de Vergel se compone de poesías eróticas, por eso, digamos, como intentando traer y visibilizar como esos tabú, el tabú de la sexualidad, del poder disfrutar, y sobre todo del acercamiento y del encuentro sexual entre personas con vulva. Así que más o menos por ahí va ese libro. Del ciclo lunar que recién se mencionó, en verdad fue como que cuando yo lo quise, o sea, cuando lo quise armar, me apareció mucho, como sentía mucho que quería hacerlo, como quería que tuviese una relación con los posibles, digamos, por decirlo así, como con las posibles relaciones o las posibles sensaciones que nos provoca la cuestión de estar alineada con el ciclo menstrual, como muchas veces hay momentos en que nos sentimos, no sé, con mucho deseo, y quizás tiene que ver con un momento más ovulatorio, y cómo eso para mí, o sea, en mi caso se relaciona con la luna llena, que igual esto es personal, porque depende de los ciclos de cada uno, o sea, no es que hay una forma, ¿no? Y después también porque en un momento yo menstruaba mucho en luna nueva o en luna menguante, y observaba cómo yo me sentía cuando menstruaba en esos momentos de la luna, cómo sentía como más oscuridad, digamos, en mis sensaciones. Y cómo muchas de esas poesías han surgido en momentos donde yo menstruaba en luna nueva y en luna menguante. Como tipo, la luna también me afectaba y como, o sea, me ayudaba a catalizar ciertas sensaciones, o tipo, transformar también dolores a partir de la escritura. Así que, nada. Y bueno, y también reivindicando la relación, o sea, la relación, ni siquiera es la relación, sino como el ser parte de la naturaleza, o sea, estamos todo el tiempo siendo afectados por la naturaleza, que no lo podemos negar, o sea, es innegable eso, que no lo aceptemos o que nos dé igual como humanidad, es otra cosa, pero eso sucede, digamos, todo el tiempo, y no somos los dueños de la tierra para nada, o sea, lamentablemente nos falta mucho para asumir que somos simplemente una parte más, y de la misma manera que es una hormiga, ¿no? Pero bueno, eso sería más o menos. Pues sí, qué hermoso, qué hermosas sus palabras, sus reflexiones en torno a los, a su escritura. O sea, muchas cosas, ¿eh? Empezar como por señalar estos puntos en común, estos lugares comunes que compartimos nosotras siendo mujeres o sintiéndonos identificadas dentro de las disidencias o como sea, donde nos sintamos identificadas, pero portando este cuerpo mujer que históricamente ha estado atravesado por una historia de violencia, una historia llena de genocidios, una historia de violaciones, que son las historias que si no nos ponemos a pensar no han pasado hace tan poco tiempo, o sea, hace tanto tiempo atrás, sino que 2-3 generaciones atrás y ya llegamos al periodo de la colonización cabronmente. Entonces, todas esas heridas que mencionas, Yusa, respecto a como a esta conexión que tenemos con nuestras abuelas, o como bien señala también Tona respecto al, a estas cargas que sentimos por el deber ser, o los roles que nos autoasignan al ser mujer, o al que la otra gente nos autoidentifique como ser mujeres, esta idea de que ser mujer tiene que ser madre, y ser madre tiene que ser buena, y ya, o reprimirnos en términos de que si tenemos que ser fuertes, pues no podemos llorar. Son cuestiones que hablemos desde la Argentina, desde Chile o desde México, pues nos atraviesan, claro, cada una con nuestras particularidades, pero nos atraviesan en sí, y eso me parece súper potente, me parece súper hermoso que lo reivindiquen y que lo cuestionen y que lo pongan ahí como que se evidencie, que se hable desde el deseo, que se hable desde lo íntimo, también como un ejercicio de sanación para las generaciones que vienen, para nosotras mismas, para nuestras compas, etcétera, etcétera. Entonces creo que muy bonito eso, y no, me preguntaba mientras las escuchaba, entonces, en estos relatos tan poderosos, ¿qué significa entonces? ¿Cuáles son los significados que ustedes le atribuyen a su escritura? Que ciertamente trasciende y que va de esto desde lo más íntimo a lo más público también, a un sentimiento muy compartido. Entonces le paso la palabra a Tona y luego Yusa. Muy bien, pues bueno, el escribir para mí como individua, pues es algo que yo he dicho que es parte de mi vida, porque realmente yo siempre, desde muy chica, he querido escribir, ¿no? O sea, me gustaba mucho escribir en diarios, pero mi diario no era el común de querido diario, hoy tuve tal día, ¿no? Hoy tuve examen de matemáticas, ¿no? Era así como de, hoy me sentí, pues, triste o feliz, ¿no? Y de repente, pues, oye, ya me voy a dormir. O sea, yo sentía que le platicaba a alguien, pero que a la vez le contaba una historia que yo tenía, ¿no? O sea, que de repente así, por azares del destino, yo decía, bueno, ¿y si viviéramos en Marte, qué pasa, no? O sea, muchas preguntas. Entonces también para mí fue una parte de, pues es parte de mi vida, ¿no? Entonces es algo vital para mí escribir como individua. Y como colectiva, pues siento que es un ejercicio también, pues para empezar de conocernos, ¿no? O sea, porque podemos sentirnos ubicadas, bueno, nos ha pasado, ¿no? De repente leemos a una autora, por ejemplo, de Inglaterra, ¿no? Y te dice pues lo que le pasa siendo una mujer blanca, ¿no? Y que dices, bueno, pues a mí me ha pasado como esta cosa, no como ella, pero me ha pasado, ¿no? Entonces también a mí se me hace una forma de relacionarnos, incluso los personajes, para mí los personajes son pues trascendentales porque son parte también de nosotros, ¿no? O sea, yo siempre se lo he dicho aquí a mis familiares, a mí me encanta leer porque yo me conozco también a través de personajes, ¿no? Entonces, a la hora de escribirlos, tal vez yo estoy conociendo a más personas con mis personajes. Cuando me dicen, oye, me sentí muy ubicada, oye, qué bonito, les digo, wow, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ellas también se están conociendo, ellas o ellos, ¿no? Se están conociendo, y qué padre, ¿no? Que les ayude incluso a conocerse, incluso también les ayude a sanar, ¿no? También esa es una parte de manera colectiva que creo que es muy importante para nosotras, sanarnos a través de las letras, ¿no? Leyendo, a lo mejor articulándonos, ¿no? O a lo mejor riéndonos de lo que estamos leyendo, o también llorando, ¿no? Por ciertas cosas que a lo mejor no queremos que le pasara al personaje y le pasó, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones. Para mí es una conexión muy padre, ¿no? Tanto individual, desde mi ser, como para con ustedes. Bueno, voy a continuar acá. Y también me parece, como traigo lo de la identificación que dice la Tona, y también esta cuestión de que la escritura me acompaña, nada más que la escritura, escribir poesías me acompaña, la verdad es que hace mucho, escribo poesías desde, no sé, desde que iba a la escuela, desde el séptimo grado, por ahí, que eran unas poesías muy cursis, por cierto. Pero bueno, me parece que es re importante, más allá de escribir poesías o el formato que sea, es re importante darse un espacio de poder poner en palabras las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las confusiones, las dudas, las reflexiones, como un acto de también poder plasmar lo que nos acontece y que no podemos, quizás las palabras a veces son como, no sé, como que son, no me sale la palabra cuando no puedes agarrar algo, ¿no? Como que son inconmensurables, no sé si esa es la palabra, pero de repente no las podemos agarrar si no es a partir de alguna manera de la escritura, entonces me parece que escribir para una misma, primero, es un espacio como súper, para una misma es súper necesario desde mi punto de vista y en algún punto es liberador, por decir esa palabra, es como, ayuda mucho en el autoconocimiento, en la autocomprensión, escribir los sueños, no sé, escribir y de repente después de 2 años agarrar un cuaderno y entender cosas de tu ahora, no sé, como sirve también para mí escribir como para extender ciertas problemáticas que por ahí tenemos. Y por otro lado, escribir específicamente poesías, que es a lo que me dedico, para mí es como poder ver todo, ver la existencia desde otra perspectiva y entregar eso a otra persona, o sea, entregar la posibilidad de que la persona que está leyendo una poesía o yo misma cuando leo una poesía puedo salirme de lo cotidiano en un punto como pueda ser un momento de poder mirar, de poder escuchar, de poder leer, de poder pensar, reflexionar, sentir desde otra perspectiva. Que tiene que ver, no necesariamente, pero muchas veces también con el inconsciente, y no solo con el inconsciente propio, sino colectivo, y con poder decir en palabras bonitas o no, cosas que quizás son muy crudas, que quizás políticamente son muy importantes, se urge, digamos, son urgentes de denunciarse, como me parece que también el escribir poesías o cuentos o novelas es una manera política de denunciar ciertas cosas. Y no solo como, no solo denunciar concretamente que nos está matando, por ejemplo, pero sí también denunciar lo que un cuerpo o lo que un cuerpo puede sentir a partir de distintas opresiones, y también denunciar lo que está invisibilizado como un placer, un deseo, una atracción, una homosexual, bisexual, pansexual, o la, no sé, como que me parece que específicamente la poesía también nos permite jugar con el lenguaje también, y eso para mí es como muy rico. O sea, me gusta mucho jugar con las palabras y me gusta entregarlo, que eso me parece que la poesía, para mí o en mi caso, también existe cuando la entrego, o sea, cuando alguien la recibe, la lee y le pasan cosas con eso. Eso, chicas, de una. Las escuchaba, las escucho, las escuchaba y nada, pienso que si no me autocensuro un poco podríamos estar 5 horas charlando de muchísimas cosas porque resuenan muchas cosas que van diciendo, pero lo único que quería decir era que eso, que como decía la Yusa y la Tona también, que al escribir nos conocemos un poquito más también, y eso creo que es re lindo también porque al escribir nos pasa eso y al leernos también, ¿verdad? Es como yo al leer a la Tona, al leer a la Yusa, hay un poquito de mí que se encuentra, digamos, también ahí, que se identifica con alguna cosita, y eso también me parece muy bonito. Si les parece, nos vamos con una canción y seguimos en el próximo bloque, acá en la charla está. Thank you. sé qué tienen las flores, llorona las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores. Gracias por la compra. Que cuando las mueve el viento, llorona parece. Está llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona parece. Que está llorando. Ay, de mí. Llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Bueno, ahí escuchamos un poquito de La Llorona y yo quisiera preguntarle a nuestras invitadas, ya que nos contaron para ellas qué significa escribir para sí mismas, quisiera también que nos compartieran qué significó para ustedes mismas el escucharse en este ciclo y también sobre todo escribir en el contexto de la pandemia. Bueno, pues en sí escucharme ha sido algo muy nuevo porque por lo general se nos ha enseñado, mejor dicho, que leer es algo que se hace en silencio, ¿no? Que es algo muy íntimo, pero creo que también compartir nuestras voces es algo muy íntimo, pues muy personal, ¿no? Porque, bueno, al menos yo creo, o bueno, he notado que nuestra voz es única, ¿no? Entonces, es esta parte de escucharnos, pues sí es muy bonita, ¿no? O sea, muy, muy bonita en el sentido de compartirles a ustedes, pues, un cachito de mí, ¿no? O sea, no solamente como escritoras en letras, ¿no? O sea, también compartirles la voz, ¿no? A lo mejor las entonaciones y todo este tipo de cuestiones que lleva la lectura en voz alta, también es una parte también de conocernos, ¿no? O sea, porque a lo mejor nuestra voz no es tan agradable para nosotros, pero resulta de que a alguien se le hace muy padre lo que estamos diciendo, lo que estamos sintiendo en esos momentos que estamos ya leyéndonos, porque claro, una parte de escribir es un sentimiento y otra parte de leer para mí es otro y es este goce de saber cuáles son las personalidades, ¿no? De jugar incluso con nuestra voz, los tonos, ¿no? Si nuestro personaje está enojado, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta. Si nuestro poema es triste, ¿no? Que se nos quiebre un poquito la voz o algo así, también ayuda mucho a esta parte de personalizarlo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho este ejercicio de que lo lean para ustedes y luego lo leamos para muchas porque pues los sentimientos de repente pues son diferentes, pero el chiste es eso, ¿no? Experimentar sentimientos cuando leemos y también cuando escuchamos. Bueno, a ver, en sí mi relación, digamos, con la lectura, por decirlo de esta manera, con la lectura específicamente de poesías, existe hace bastante, porque también hace bastante que también leo, digamos, en público, etcétera, ¿no? Y a la vez, me gusta mucho grabarme. Muchas veces me grabo y me escucho. Pero porque por ahí quizás escribo algo y me obsesiono con lo que escribí. Y entonces como que necesito escucharlo muchas veces. Pero porque también es como un mensaje, ¿no? Porque me digo, entonces como que lo vuelvo a escuchar, lo vuelvo a escuchar, lo vuelvo a escuchar. Y a la vez, justo estudiando un taller de poesías, y hablamos mucho de cómo leernos, o sea, más allá de lo que nosotros escribimos, porque también pasa que cuando vos lees una poesía de un autor que no conoces, a veces no es tan fácil poder leer esa poesía, o sea, hay que ir encontrándole las formas de leer poesía en voz alta, y es muy hermoso y es algo que para mí es súper importante poder escuchar hasta los propios poetas, leerse a sí mismos, porque además de leerse hay también una cuestión de, podríamos decir, la interpretación de esa poesía, como hay una performance en esa lectura, me parece que es importante, que es parte, digamos, del leer. Y después, y también me pasa mucho de que yo leo mucho en voz alta cuando tengo una poesía, cuando yo escribo, cuando leo una poesía de otros, que también, por ejemplo, me obsesiono también con poesías de otros, y las leo mucho, en voz alta, como que siento que también ponerle, digamos, sacar la voz hace que también exista en un punto, como que se le da una dimensión de existencia como más... No digo que cuando uno lee en voz bajita o para adentro no existe también, pero sí como que le da otra entidad, digamos. Y en relación al ciclo fue muy hermoso, como hacía bastante que... Primero que nunca había leído todo el libro, este librito que publiqué, como nunca lo había leído entero así y no se lo había compartido a alguien... fue muy hermoso tener esa posibilidad, porque ahí es como que ves como todo el ciclo de la obra, por decirlo así, como que entendés, o sea, me dio la posibilidad de entender mucho más las relaciones de la totalidad. Entonces fue como muy hermoso eso. Y por otro lado, en relación al escribir en pandemia, siento que recién ahora, tipo, hace un par de meses, como que volví a escribir como más cotidianamente, como tuve el año pasado mucho, mucho momento de no poder escribir, así como de que no me salía, o de no me sentía, y hasta, no sé si te pasó alguna vez, o si les ha pasado a las otras compas, a las otras morras que están presentes, si escriben, si les ha pasado como de sentir que no iban a poder escribir nunca más, pero a mí por ahí me pasa. Y de hecho y en esos momentos de hecho escribo tipo poesías, onda, no, mis palabras se me fugaron, tipo, cosas así como de, no estoy pudiendo escribir, y después me da gracia porque al fin hice una poesía de eso. Entonces es como que es mentira que no estoy pudiendo escribir porque lo estoy haciendo, digamos. Qué gracioso eso. Bueno, buenísimo eso que decís, Yusa, porque también en torno a todo esto, sentir pensar es que genera el escribir y el escucharse. Le queríamos preguntar eso también, que bueno, que cómo llevaron y cómo están llevando estas épocas pandémicas, y si el escribir, ahí conectando con lo que acabas de decir, Yusa, si tuvo a ver algún papel ahí, y cuál fue, digamos, si pudieron seguir escribiendo, ¿no? ¿Qué pasó? Eso, contarnos eso. Bueno, pues en sí, justo lo que dice Yusa, a mí también me llega a pasar muchas veces que de repente quiero escribir algo y no puedo. Creo que a todos nos pasa, siendo escritores o no siendo escritores, nos llega a pasar incluso para expresarnos, ¿no? Que de repente no encontramos las palabras y pues eso mismo también pasa en la escritura, porque al final de cuentas la escritura y también el habla es un medio de comunicación pues muy potente, ¿no? Entonces, y luego a mí lo que me sucede mucho es que, justo ahorita que decía Yusita, esta parte de que de repente quiero decir algo y no lo puedo decir con palabras muy altisonantes, entonces es estar busque y busque y rásquele y rásquele, ¿no? Decimos aquí en Nicole, le rascas y le rascas. Entonces así le me llega a pasar. Y pues en sí, ahorita esta pandemia, la verdad es que me ayudó mucho a reconciliarme un poquito más con las letras, porque de repente con otras actividades que tenemos cotidianamente, pues no dejamos para el último, ¿no? Como siempre, como que no priorizamos nuestro placer o nuestro hobby o como lo quieran ver de escribir, ¿no? Entonces como que de repente, bueno, ¿no? Acá pues yo tengo que preparar clase, ¿no? Entonces de repente, híjole, ya quería escribir de un cuento, pero un cuentito de, vamos a ponerle, de una princesa que ya no quiere ser princesa, pero pues ya no pude porque tengo que preparar la clase, ¿no? Entonces esta parte de estar aquí en casa, ¿no? De poder, pues fue como mi válvula de escape, ¿no? O sea, sí fue así como de, bueno, ahora me voy a meter con este personaje y yo estoy haciendo a este personaje, ¿no? Entonces ya de repente la realidad tan, tan fuerte con la pandemia que se padeció por acá, ya no es tanta, ¿no? Sí, sí fue una parte así. Entonces te digo que también, bueno, les digo que también fue parte de reconciliarme con esta otra, con los cuentos, ¿no? Con los vampiros, pero ya no estaba escribiendo nada de vampiros, con personajes que tenía por ahí muy inconclusos y todo. Y justamente esta pandemia también me ayudó a salir del anonimato, ¿no? Porque yo tenía mucho miedo de salir del anonimato, entonces yo nada más escribía y no mandaba concursos o no publicaba nada. Entonces ahora se abrió como esta parte de hacerlo, y pues de que sí quedara, ¿no? De que me diera cuenta que solamente yo era la que me ponía barreras para no publicar y toda esta parte que de repente, bueno, yo les decía en el programa de escritura que nos autosaboteamos, ¿no? Que de repente decimos, no, es que yo no soy tan buena, ¿no? Que eso era algo que me pasaba mucho con la poesía, ¿no? Es que era de, yo no soy tan buena, yo no merezco un lugar por ahí, ¿no? Mejor aquí me lo quedo yo, ¿no? Pero pues de repente sí me puse a pensar, bueno, ¿no? O sea, ya tengo el no, ¿por qué no aventarnos a publicar, ¿no? Entonces ya ahorita que están saliendo a la luz algunas cositas, pues también fue esta parte de vencer ese obstáculo, ¿no? Entonces ahora se van presentando más y ya poco a poquito también es de irlos venciendo, pero también hay otra parte que me gustó mucho ahora ya de salir del anonimato y de esta pandemia, pues es que muchas personas me empezaron a conocer gracias a los cuentos, incluso ahorita que acaba de salir un poema por ahí, pues una chica me escribió, me dijo, oye, qué bonito, es que me sentí ubicada, ¿no? A pesar de que yo no vivo en México y todo este tipo de cosas, entonces digo, wow, ¿no? O sea, y es muy padre esta relación, ¿no? Y también de perder el miedo a otros géneros, porque sí, a mí me daba mucho miedo escribir poesía porque con tanto rapera, ¿no? O sea, con tantas raperas, con tantas personas que son muy buenas, ¿no? Con tantas poetisas tan buenas, yo decía, bueno, ¿yo qué voy a ofrecer de nuevo, ¿no? Pero pues ya me atreví y mira, ahora sí que me estoy reconciliando también con esta parte en la pandemia. Bravo, Tona, te queremos poeta. Yo me voy a poner a escribir cuentos ahora. Yo un poco ya respondí eso, pero quería agregar solo una cosita, que a mí algo que me pasó con la pandemia es que volví a vivir al pueblo donde nací, y gracias a eso ahora estoy dando un taller, como les contaba, de poesías, que está, o sea, el taller se da desde la dirección de género y diversidad de acá de Curuzú. Y me pasa mucho que a partir de empezar como a diagramar los encuentros y como de empezar como a tener que ponerme yo en el lugar de incentivar a otros a escribir, como que me activó mucho a mí mi propia escritura. Que en pandemia, así como me pasa mucho que no suelo escribir cuando todo está muy quieto, digamos. O sea, escribo en general cuando la vida me es una locura, así como que, no sé. Tengo muchos recuerdos de escribir en el colectivo, como de estar haciendo cosas, muchas cosas, y de repente como tener una sensación de y sentarme a escribir. Entonces eso, a diferencia por ahí de lo que decía Tona, como de que tenía mucho más tiempo para poderse dar el lugar a escribir, a mí me pasaba que como que estaba todo muy capaz en un punto sin movimiento por un momento de la pandemia, digamos, no me generaba, no sabía de qué escribir, como que no había movimiento sucediéndome para que pudiera, no sé, es medio raro, pero como que pudiera de repente hacer una fuga para escribir esa poesía. Así que eso más quería agregar. ¿Sabes qué? Voy a meterme acá. ¿Sabes qué? Es re lindo eso que acabas de decir también, Yusa, porque yo estaba pensando a raíz de este ciclo y del programa de hoy, también estaba pensando en mi escribir, ¿no? Y también pensaba que, bueno, con respecto a la escritura he atravesado diferentes momentos en mi vida, pero la verdad, la neta, güey, es que los únicos momentos en que he escrito son en momentos de desesperación. Ha sido un momento de desesperación en que me ha salvado en ese momento escribir. Y nada, y es como para mí, en mi caso, ¿no? Es como un ritual más dentro de otros que tengo, como la radio también podría ser otro. Pero bueno, solamente quería agregar eso. Si alguna tiene algo más para agregar, si quiere comentarnos algo más, si no, nos vamos a una canción y volvemos con el último bloque, si les parece. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo

como para las figuras maternas que me rodean, o sea, mi abuelita, bueno, mi abuelita que en paz descanse, varias amigas que tengo que ya son madres, ¿no? Entonces, ahí estamos, explorándole en todo. Y bueno, voy a empezar a leer. Este cuento se llama Las Desapariciones, y justamente ahora en tiempos de pandemia, lamentablemente a mí me han llegado personas muy allegadas a mí que han tenido la lamentable experiencia de sentir esta desesperación porque no encuentran a sus familiares, todo este tipo de cosas. Entonces a mí se me ocurrió hacer este cuentecito, entonces lo voy a empezarles a leer solamente el principio. Entonces dice: Buenas tardes. Quisiera reportar a alguien que se perdió, expresó una dama. Sí, cuénteme, ¿de quién se trata? Preguntó un hombre. Es mi hija, se llama Ma, replicó la señora. Ay, doña, ¿está segura que no se fue con el novio? Interrumpió el varón con un tono sarcástico. No, señor, mi hija no tiene pareja. Salió a comprar pan para desayunar y no volvió. Los vecinos me dijeron que unas personas la subieron a una camioneta, argumentó la mujer. No se enoje, nomás decía. ¿Cómo se llama la señorita? Interrogó el caballero. María Sánchez González, tiene 19 años. Aquí tengo su foto. Vestía un pants rosa y una playera de manga larga negra. Usa lentes, es de cabello largo y negro. Es alta, morenita, con un lunar en la barbilla, respondió la joven, mientras se les deslizaba unas lágrimas. Muy bien, ¿a qué hora fue la última hora que la vio? Cuestionó el sujeto. A las 9:30 de la mañana, contestó la fémina. Listo, señorito, ya quedó la papeleta. La vamos a publicar, aquí tiene. Si hay alguna novedad, le avisamos, mencionó el sujeto. Gracias, rebatió la señora y se retiró hecha un mar de llanto. Así fue la conversación en la Fiscalía General de Justicia para que Ana González Morales pudiera reportar la desaparición de su cría. 30 minutos después de que su hija no regresara a casa, fue al expendio de pan para asegurarse que estuviera bien. El panadero le confirmó que ya la había atendido. Rodeó su cuadra preguntando por su muchacha. Nadie sabía nada, hasta que el tendero le dijo que vio una camioneta persiguiéndola. Pronto, otros habitantes declararon que tres chicos la cargaron y la metieron al vehículo que la rastreaba. Al oír lo sucedido, la señora corrió por dinero para poder presentar el aviso de ausencia. Pues muchas gracias, chicas. Bueno, yo les paso a invitar entonces a un taller de expresión corporal que voy a estar dando julio, agosto y septiembre por Zoom, pues por la plataforma virtual, así que todo es de cualquier lugar del mundo se pueden conectar, no hace falta estar en Argentina ni en Curuzucuatiá, no, pero va a ser un taller de expresión corporal que se llama Mover el cuerpo y las ideas. Y es justamente para volver a reconectar con la corporalidad, volver a escuchar nosotros, tejidos, pelvis, sacro, y volver como y ponernos a mover el cuerpo, la pelvis, la columna, la cabeza, los brazos, las extremidades. Y también mover un poco las ideas encajonadas en nuestro cuerpo. Y bueno, así que les invito, va a ser todos los jueves a las 7 de la tarde de Argentina. No estoy segura, creo que es las 5 en México y las 6 en Chile. Genial. Así que bueno, cualquier cosa me buscan en el Instagram y me preguntan por el taller. Capaz después las morras pueden compartirlo en el Instagram y en el Facebook, así me reayudan con la discusión. Ah. Y seguramente en agosto de un taller de poesías, que también eso más adelante los comparto y seguramente les pido a las morras también que me ayuden ahí difundiendo. Así que bueno, y me gustaría compartirles una poesía de Tatiana Nacimiento, que es una poeta muy zarpada, muy increíble, una poeta brasilera, una poeta negra, que existe, o sea, es actual, tendrá 30 y pico de años, no me acuerdo bien, creo que, que nació en 1988, por ahí. Y bueno, les quería compartir esta poesía, que se llama Habla Preta. Mi lengua habla por la boca de mi amiga, Sora Naele Hurston. Ellos nos querían calladas, pero cuando una preta habla, su palabra alimenta la voz de todo el pueblo negro en la diáspora. Ellos nos querían alisadas, pero cuando una preta encrespa su palabra, alimenta la belleza de todo el pueblo negro en la diáspora. Ellos nos querían domesticadas, colonizadas, pero cuando una preta revoluciona su palabra, alimenta la libertad de todo el pueblo negro en la diáspora. Ellos nos querían entre la cruz y la espada, pero cuando una preta encrucija su palabra, alafia el camino de todo el pueblo preto en la diáspora. ¡Laro ye! Ellos nos querían a todas alisadas, peladas, rivalizadas, pero cuando una preta comparte su palabra, alimenta los lazos de todo el pueblo negro en la diáspora. Ellos nos querían asesinadas, muertas, exterminadas, Claudia arrastrada por el patrullero, pero cuando una preta vive su palabra, alimenta la vida de todo el pueblo negro en la diáspora. Por eso yo no me callo, preta, es por eso que hablo, preta, y por eso yo necesito oír tu voz, preta, que cuando vos hablas, preta, alimentás también mi palabra. Y, como no puedo irme sin leer una poesía mía, voy a leer una muy cortita, que la escribí hace unos días. Bueno. En mis pies dejo abandonarse la malicia del deseo. Dejo que acaricies mis dolores como también mis pechos ardiendo sangre. Dejo que mi pelvis se parta en mil pedazos, estruja la tuya, resuenen y aullemos las sombras que también nos poseen. Me atrevo a lamer tus coágulos, entiéndase sin metáfora, aquellos que expulsás como tesoros escondidos en un vientre, amalgamado, sudado, amedrentado, prohibido, lastimado. Nos atrevemos a tocar, hundir los dedos en las llagas para arder en conjunción, porque sabemos que dos amantes duelan mejor que una sola. Así que muchas gracias por esto. Bravo, bravo, bravo, bravísimo, chica. Muchas gracias por esas hermosas escrituras que nos compartieron. Gracias, Tona. Quería decírtelo, te lo digo ahora, gracias por eso que leíste. Les propongo que puede ser que a través de nuestras redes, ya sea a través del Facebook o a través del Instagram, ustedes, debajo del programa este que fue hoy, puedan escribir, digamos, si quieren, ya sean dejar sus redes, ya sea compartir cosas. Obvio, Yusa, vamos a estar compartiendo ese taller que vas a empezar a dar de danza, que encima se lo súper recomiendo a todas porque ustedes no tienen la oportunidad de verla a Yusa en este momento, pero mientras ella va leyendo sus poesías, va bailando, y es algo muy lindo, así que les recomiendo el taller de danza con ella también. Y vamos a estar compartiendo esa info, y si quieren dejar también sus redes ahí, cómo las podemos encontrar, y cualquier recomendación también de escritoras y de cosas para hacer frente también a estos días pandémicos. Y bueno, por mi parte, súper, súper, súper agradecida de que se hicieran el tiempito hoy de estar con nosotras. Siento que podemos hablar muchísimo más, que seguramente tendremos más oportunidades de encontrarnos en muchas otras veces hablando de muchísimas cosas. Así que muchas gracias, Tona. Muchas gracias, Yusa. Y no sé si ustedes, chicas, quieran decir algo más. Pues sí, yo quiero cerrar esta conversación. Me parece que ha estado muy linda, además. Creo que es un ejercicio muy liberador el compartir las palabras, el poder mirarnos, aunque ustedes no están solo escuchando, poder mirarnos. Agradecerles mucho también. Bueno, que hayan estado aquí compartiendo con nosotras, pero también el trabajo escritural que estén realizando ustedes desde los distintos lugares poderosos. Así que, nada, seguro nos vamos a volver a encontrar. Un abrazote gigante y mucha energía, mucho Nehuen pa los proyectos que están armando en sus territorios. Así que eso. Yo quiero también cerrar, agradecerles a ustedes por acompañarnos, qué contenido tan valioso el que pudimos y que logramos escuchar y también compartir hoy con todas nuestras morras de Latinoamericana. También pues como que nos acompañen y que puedan ustedes también ayudarnos a reforzar todo este contenido y ayudarle a otras morras a que puedan inspirarse a partir del ejercicio de creación que ustedes hacen también, ¿cierto? Entonces muchísimas gracias, un gusto desde Colombia poder acompañarlas y también compartir con mis morritas de México y de Chile. Argentina, por supuesto. Bellísimo, entonces pues nos vamos hasta un nuevo momento, un nuevo encuentro. ¿Sí? Bueno. Estamos. Bueno, perfecto. Pronto vamos a tener más noticias de lo que estamos planeando por ahí por el Ar de Mami, así que atenta a las redes sociales, atentes a la información que se está subiendo y no se olviden de revisar los podcasts que tenemos, donde está también Yuse, donde está Tona también participando en otro espacio del Las Morras en el archip.org. Así que eso, pues, hasta pronto. Un abrazo, Morris. Bueno, Yusa, Tona, ¿quieren despedirse? Yuki, perdón, Tona, que tomé la palabra, pero porque quiero hacer un pedido muy especial. Quiero que todas, por favor, le prendan una velita. No, pero mi gatito, o sea, el gatito que es conmigo, no vuelve. Y estoy muy desesperada para que aparezca. A mi gran compañero y porque me da cosita, que hace un frío y no sé dónde anda. Así que bueno, si pueden hacer una intención para que vuelva Lino a su casa, estaría muy agradecida. Y bueno, nada, estoy muy feliz de compartir con las morras este espacio, este encuentro sin fronteras, muy bello, y conocerla a la Tona y compartir así los sentipensales de la escritura ha sido maravilloso. Así que, nada, son unas grosas, morras, las rebanco, las reamo y gracias. Para empezar, muchas, muchas, muchas, muchas gracias. Siempre es un placer acompañarlas. Como siempre les digo, que para mí esto también es una reunión de amigas y siempre me llevo amigas y me las llevo en el corazón, en el pensamiento y en todos mis poritos. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Qué bueno que les gustó, que les gustaron los cuentos que escogí y también este que lo dejé a medias. Luego veré dónde podemos publicar, pero se va a publicar ese cuento. Entonces, pues, muchísimas gracias. Claro que sí, yo le prendo velita, yo hago muchas cosas